esta noche otra vez con el cuento de siempre. Ni come ni deja comer, no quieren que lo intente. Tú no le digas nada, yo evito los problemas. Intenta ya escapar, vale la pena. Y te digo que te vengas conmigo. No tengo muchas cosas, pero puedo ser tu amigo. Que no te importe lo que digan ni piensen. Lo más bonito, que seamos diferentes. Y tú solo vuela, y esta es tu oportunidad. Vuela, no te dejes atrapar por complejo y rutina, por tu miedo y fatiga, porque no sirven pa' nada. Miedo de caminar, mantente lejos de los culebras, que nada bueno te van a dar. Sigue tu paso, no lo de nadie, piensa en ti mismo y en los demás. Ya lo chunguera, oído sordo. Por eso digo, que te vengas conmigo. No tengo muchas cosas, pero puedo ser tu amigo. Que no te importe lo que digan y piensen. Lo más bonito, que seamos diferentes. Y tú solo vuela, ya está tu oportunidad. Vuela, no te dejes atrapar por complejo y rutina, por tu miedo y fatiga, por dañina de escalera sin ganas de identidad, por lo que compran revistas, por puteros de esclavistas, por un campo con bigote porque no sirve para nada. Porque no sirve para nada. Porque no sirve para nada. Porque no sirve para nada. Porque no sirve para nada. Vuela, vuela, vuela. Ya está tu oportunidad.